Las rosas del primer amor, mis viejos, la primera canción, el primer beso, el primer dolor. El hombre que no quise ser, el August Foster desde donde zarpé hacia países lejanos. Y algo ya estaba allí, casi descubriéndonos, ya respiraba a mi lado. Y esto fue lo que aprendí, y hoy vengo a decírtelo. El mundo cabe en una canción. Desafinaba Tom mientras caía el sol en Ipanema dorada. La máquina de hacer pájaros invisibles en el 76, la sangre se derramaba. Y Pichuco al oído me decía: pibe, no consigo sacar del tango del corazón. Mercedes es la voz, y Frankie, no te preocupes, que el mundo cabe en una canción. Todas las músicas me hablan, todas las cosas se conectan en mi corazón. Ah, te entiendo bien, sabes que te entiendo. Que te amé, ah, qué hermosa sensación.